larga es la de este suelo, morada penosa, muy duro destierro. Oh sueño adorado, sácame de aquí, ansiosa de verte, deseo morir. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti. Muerte benigna, socorre mis penas, tus golpes son dulces que el alma liberta. Qué dicha, oh mi amado, estar junto a ti, ansiosa de verte, deseo morir. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti. La vida terrena es continuo duelo, vida verdadera solo la del cielo. Permite, Dios mío, que viva yo allí, ansiosa de verte, deseo morir. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti. Agonía, socorre a tu sierva que por ti suspira. Rompe aquestos hierros y sea feliz, ansiosa de verte, deseo morir. Cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti.